Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, un hombre sin cabeza. Esta noche, usted viajará en la máquina del tiempo, la asombrosa máquina creada por el viajero a través del tiempo, al pasado. También lo hará usted y usted. Todos, porque en historias, cualquier historia es posible. Volveremos a 1897, el año en que Herbert George Wells escribió El hombre invisible, para vivir la extraña historia de un científico que ha descubierto la forma de hacerse invisible. Y lo haremos en esa máquina, al igual que en nuestro anterior programa, capaz de llevarnos al pasado, al futuro. Tal como también nos contó Herbert George Wells en su primera novela, La máquina del tiempo. Lo haremos por la cuarta dimensión, de la que el viajero a través del tiempo dijo: es otra manera de considerar el tiempo. Invisibilidad. Cualidad invisible según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Invisible, que no puede ser visto, según el mismo diccionario. El que un cuerpo sólido pueda ser absolutamente transparente. ¿Cómo lograrlo? Nuestro hombre invisible, el de Herbert George Wells, lo sabe. Para su desgracia, porque el ser invisible es algo que no deseo a nadie de ustedes. Ya sabrán por qué. Lo sabrán si siguen con nosotros viajando en la máquina del tiempo hacia el pasado, a 1897. Son muchos los seres invisibles de los que nos hablan las leyendas. Seres incorpóreos, espíritus, fantasmas. Pero con Herbert George Wells, y por primera vez, tal invisibilidad se logra científicamente por medio de un producto químico que descubre un científico. Cierto que antes que H.G. Wells, Fitzjames O'Brien en su relato ¿Qué es eso?, de 1859, ya planteara la posibilidad de que algo o alguien sea invisible. Pero el carácter científico de la invisibilidad aparecerá con Herbert George Wells. También Julio Verne, en su obra El secreto de Wilhelm Storitz, escrita en 1902 y publicada en 1910 póstumamente, nos relata la historia de un hombre invisible. De esta novela ya les hablaremos más extensamente, así como de otras sobre el mismo tema. Pero realmente, siempre que se habla de un hombre invisible, se habla del hombre invisible de H.G. Wells, a cuya popularidad tanto contribuyó el cine con esa soberbia adaptación cinematográfica que de la novela hizo James Whale en 1933. Frankenstein, un mito. El Dr. Jekyll, Mr. Hyde, otro mito. Y mito también, el hombre invisible. Uno de los grandes mitos de la ciencia ficción, de la que Herbert George Wells fue uno de sus precursores, uno de sus padres, como se suele decir. El hombre invisible que, en nuestro anterior programa, ya comenzamos a conocer. Y ahora, para seguir sabiendo de tal personaje, trasladémonos a 1897, en la máquina del tiempo. Estamos esta noche en casa de Herbert George Wells, en Londres. Ya es desde la publicación en 1895 de La máquina del tiempo, un escritor genial para muchos. La visita maravillosa, El bacilo robado y otros incidentes, La isla del Dr. Moreau, La historia de Plater y otras, La rueda de la fortuna, Una aventura de vacaciones. Y ahora, El hombre invisible. Cuando se publique, aún lo considerarán más genial. Prepublica en una revista La guerra de los mundos y aún no ha escrito Cuando el durmiente despierta, Los primeros hombres en la luna. Wells nos sonríe. Sigan. Sigan viviendo la novela que he finalizado, tal como hicieron en su anterior visita. Observo que les gusta viajar en mi máquina del tiempo. Pues abran el manuscrito y lean. Yo seguiré encarnando al hombre invisible. Y ustedes, al resto de los personajes. Recuerden, un extraño forastero llega al pueblo de Iping con la última nevada del año. Totalmente embozado, se hospeda en la posada Cousin Horses. Ni la posadera es capaz de ver su rostro, oculto bajo vendas y unas grandes gafas negras. Se comporta extrañamente, pero paga bien. Espera su equipaje que dejó el día anterior en la estación. Al día siguiente, Fearnside, el recadero de Iping, regresaría al pueblo tras haber recogido en la estación de ferrocarril de Blumberghast el equipaje que allí había dejado el huésped de la posada de Coons and Horses. ¿Mucho equipaje, Fearnside? ¿Mucho? Míralo tú mismo, Hall. ¿Y lo que pesa? Un par de baúles, no exageres. ¿Y qué me dices de esa caja? Estará llena de libros. Los hay enormes. Y este también. Oye, ¿en qué idioma estarán escritos? Y esas otras cajas, cajones, cestas, están embaladas con paja. He tenido mucho cuidado. Diría que contienen botellas de cristal. Como dice mi mujer, que es un investigador y que hace experimentos. Un tipo raro. Calla, Firenzeit, que sale. El huésped, totalmente embozado, abrigo, guantes, bufanda, sombrero, apareció en la puerta de la posada. ¿Usted? ¿Es a mí? El hombre, sin responderle, bajó los escalones de la entrada de Cows and Horses y se dirigió a la parte trasera del carro. Deje de perder el tiempo. Cargue con mi equipaje. Ya he esperado bastante. Sí, señor. Ahora mismo. Pero el perro del repartidor, que había estado olfateando al posadero, en cuanto vio al hombre, se agitó nervioso. ¿Qué diablos le pasa a tu perro? Yo qué sé. Y el perro, de un salto, sorprendiendo a todos, se arrojó contra la mano del huésped, hundiendo sus dientes en ella. ¡Quieto! El perro, tras recibir un puntapié del huésped, le mordió en una pierna, desgarrándole la tela. ¡Suelta, bestia! El latigazo de Firenzeit alcanzó al perro, que se ocultó bajo el carro. ¿Le ha herido, señor? El desconocido miró su guante roto y su pierna. Diría que... ¡Calle! Y pareció que el hombre iba a atender a su herida en la pierna, pero no lo hizo. Subió rápido los escalones y entró en la posada. ¡Maldito perro! ¡Ven aquí! Ya te enseñaré yo con el látigo. ¡Obedece! Iré a atenderle. El señor Hall, tras tropezar con su mujer, a la que le dijo lo que había sucedido mientras subía al piso de arriba de la posada, entró en la habitación del huésped, cuya puerta estaba entreabierta. La habitación, con las persianas bajadas, estaba sumida en la oscuridad. Pero... oh, no puede ser. Cosas de mi imaginación. Es tan extraño esa cosa. Un brazo sin mano apuntándome. Y una cara con tres manchas blancas. Es ridículo. ¡Oh! Hall recibió un fuerte puñetazo en el pecho, siendo empujado para atrás. Y la puerta se cerró en sus narices. Cierra con llave. Ha sido todo tan rápido. ¿Qué es lo que he visto? Y el puñetazo. ¡Oh, mi pecho! No tardó en sumarse a un pequeño grupo que se había formado a la entrada de la taberna. Tu perro, Firenzeit, no tenía por qué morder a mi huésped. Pero si mi perro nunca muerde. ¡Oh, ya has visto que sí! Querido, ¿cómo está? No necesita ayuda. Y creo que lo mejor es que metamos el equipaje. Así que, Firenzeit, deja de preocuparte por tu estúpido perro y... Oh, creo que habría que desinfectar su herida. ¡Otra vez! ¡Vamos! Se ha cambiado los guantes y también los pantalones. Les aseguro que cuanto antes descarguen mi equipaje, más complacido estaré. ¿Está herido, señor? Lamento que mi perro le haya... No estoy herido. Y dense prisa. No me extraña que el perro, en cuanto lo ve, le gruña. cuanto el forastero tuvo una cesta en la sala, comenzó a vaciarla, esparciendo la paja por doquier. De la cesta sacó botellas, así como de las demás. ¡Qué cantidad de botellas! Pequeñas, grandes, delgadas, gruesas, unas con polvos, otras con líquidos, botellas con tapones de cristal, otras de corchos, de varios colores, botellas de vino, de vinagre, de aceite. Es asombroso. Y una de color azul, con una etiqueta que dice veneno. ¡Qué espanto! Y también hay redomas. ¿Pero qué es esto? Y las coloca sobre la cómoda, la chimenea, en la estantería, en la mesa que está bajo la ventana y hasta en el suelo. Invade la sala con sus botellas. Ni en la farmacia de Blamberg Hartz hay tantas. ¡Qué espectáculo! Y esos tubos de ensayo y una balanza. Necesita tanto para sus experimentos. ¿Qué más me fastidia es la paja? El huésped, sin preocuparse por el resto del equipaje, en cuanto hubo concluido de desempaquetar las cestas, comenzó a trabajar. Cuando la señora Hall le llevó la comida, le encontró cerca de la ventana, absorto en su trabajo. Echaba gotas del contenido de las botellas en los tubos de ensayo. Aquí tiene su comida, señor. ¿Y esta paja? Déjeme. Oh, pero ahora que le veo, tiene las gafas quitadas. Las cuencas de sus ojos están muy hundidas. O eso parece. Ah, se pone las gafas. Señor, esta paja... Le agradecería, señora, que no entrara sin llamar. Creo habérselo dicho claramente. Sí, he llamado, señor. Pero no debió oírme dar con los nudillos en la puerta. Parece usted tan concentrado en lo que está haciendo. Es posible que no la haya oído. Pero en mis investigaciones, la más ligera distracción... Y son unas investigaciones urgentes. Hasta el sonido de una puerta. Así que... les ruego... Desde luego, señor. Pueden cerrarse con llave si lo desea. Buena idea. Y en cuanto a la paja, por mi parte, me atrevería a rogarle que me permitiera recogerla. No lo haga, señora. Si la paja le molesta, cárguemelo en la cuenta. Siempre estamos con las mismas. ¿Qué me importa? Su huésped ofrecía, de pie, con una botella en una mano y un tubo de ensayo en la otra, un aspecto agresivo que alarmó a la señora Hall. Pero era una mujer decidida. De acuerdo, señor. Si a usted le parece bien, así lo haré. El huésped trabajaría toda la tarde, casi todo el tiempo en silencio, hasta que... ¿Qué es eso? Parece como si chocaran botellas entre sí. ¿Y los vidrios? No me lo pierdo. La señora Hall se acercó a la puerta de la sala y escuchó. ¡Idiota! ¡Eres un idiota! No puedes continuar. Y yo tampoco puedo continuar engañado. Puedo tardar toda la vida. ¡Paciencia, idiota! ¡Jenny! La señora Hall tuvo que dejar de escuchar al ser llamada en el bar, algo que hizo de muy mala gana. Cuando volvió, De nuevo el silencio, salvo algún ruido como el crujir de una silla. Cuando le llevó el té, vio algunos pedazos de vidrio en una esquina de la sala y una mancha dorada que había sido limpiada descuidadamente. Señor, esta mancha... Póngalo en la cuenta y por favor, por favor... Es que como... ¡No me distraiga! Le pagaré cualquier perjuicio que le haga. Pero necesito no ser molestado. ¿De acuerdo? Sí, señor. En el bar, el recadero le diría al relojero Teddy Henry. Ese tipo al que mordió mi perro... ¿Sí? ¿Sabes lo que creo? Que es negro. ¿Negro? Bueno, al menos sus piernas sí son negras. Vi lo que había debajo del desgarrón. Habría tenido que ver algo rosado, pero no. Todo era negro. Te digo, Teddy, que es tan negro como mi sombrero. Sí, así de negro. ¡Santo cielo! Es tan extraño. Ayer, cuando reparaba el reloj de la sala, ese individuo, con esas gafas negras, las vendas y su nariz, de un color rosa tan brillante. Es como si se la hubieran pintado. Cierto, amigo. Lo que me hace pensar... ¿Qué? ¿En qué ese tipo? Es de varios colores. No fastidies, Firenze. Sí, Teddy, sí. Negro por un lado y blanco por otro. Un tipo a manchas. Esa es la razón por la que se tapa de los pies a la cabeza. Se avergüenza de ser así. Pero ¿cómo una persona puede...? Debe ser una especie de mulato. Los mulatos tienen otro aspecto. Lo que pasa es que los colores le han salido a trozos. En mi vida he oído algo igual. Pues yo sí. Ya me hablaron de algún caso semejante. Algo que, como sabes, les ocurre a los caballos. Ay, por favor, Firenze. Y así, salvo algunas discusiones con la señora Hall referentes a asuntos domésticos, el huésped parecía únicamente concentrado en sus investigaciones y experimentos, hasta que llegó el día del festival del club. Te repito que no me cae simpático. Paga. Y paga con puntualidad. Así que... Cierto que resulta algunas veces enojoso, pero paga bien. Raro sí que es. No se cambia de traje, le da igual que sea un día festivo que laboral. Trabaja todos los días. Los domingos no va a la iglesia. Cuando no sale de su habitación, se pasa las horas hablando en voz alta o dormitando junto al fuego. No ha entablado conversación con nadie. ¿Y su carácter? Tan variable. Como si nunca dejara de estar bajo una tensión insoportable. Y tiene unos ataques de violencia. Tira, rompe objetos. ¿Y por qué cuando sale, salvo rara ocasión, siempre lo hace al anochecer, totalmente embozado, haga o no frío? Por los caminos más solitarios. Y da unos sustos. El relojero, Teddy, una noche se sintió aterrorizado al ver la cabeza de calabaza del tipo. Salía, eso sí, un poco bebido de la Scarlet Coat. No, y los niños que se tropiezan con él dicen que después sueñan con fantasmas. Le odian. Y él a ellos. Yo cuando me preguntan, procuro... No sé, me limito a decir que es un investigador experimental y que por tratarse de una persona sensible, pues no desea que le vean lo descolorido que quedó tras sufrir un accidente. Pero ya sabes lo que dice Teddy. que se trata de un criminal que intenta escapar de la justicia embozándose totalmente para pasar inadvertido ante la policía. ¡Bah! ¡Qué cerebro el de Teddy! Si no ha habido ningún crimen desde mediados de febrero. ¿Y el señor Gould, el ayudante de la Escuela Nacional? Según él, nuestro huésped es un anarquista disfrazado y que está preparando explosivos. Firenze sigue con lo de las manchas. Silas Durgan asegura que si se exhibiera en las ferias, haría una gran fortuna. Para otros solo es un loco. Lo cual, claro, puede explicarlo todo. El caso es que... A todos resulta antipático. Se echan a un lado cuando él atraviesa el pueblo. Con lo tranquilos que son en este pueblo, como en todo el condado de Sussex. Los jóvenes, imitándole, se burlan de él. Y esa canción, la del hombre fantasma, la señorita Satchel la canta en la sala de conciertos de la escuela. A todos les devora la curiosidad. Como al señor Cass, el boticario. Las vendas del desconocido excitaban su interés profesional y los tubos de ensayo, las botellas, hasta, en el fondo, sentía cierta envidia. En Pentecostés, para conocer al forastero, se excusó en la suscripción que había abierto para poder contar con los servicios de una enfermera. Pero señora Hall, ¿cómo es posible que no sepa cómo se llama su huésped? Oh, señor Cass, él sí que... Cuando llegó nos dio su nombre, claro, pero no logré entenderle. Pero la verdad es que no sé cómo se llama. El señor Cass, tras llamar con los nudillos en la puerta, entró en la sala en la que estaba el huésped, que ahogó alguna imprecación. La puerta se cerró y, según contaría la señora Hall. Señor, me han dicho que es usted científico. Sí, efectivamente. Verá. Me llegó un murmullo de voces durante unos minutos. Después, una exclamación de sorpresa. Ruido de pies, de una silla arrojada a un lado. De momento. Una risa seca. Terrible. He de pensar. Y unos pasos precipitados. ¿Qué es? Apareció el señor Cass, muy pálido. Son investigaciones. Y sin mirarme, atravesó el vestíbulo y salió. ¿Para qué es esa puerta entreabierta? Es una fórmula mágica. El huésped seguía riéndose. De un portazo, cerró la puerta. El señor Cass, atravesando el pueblo como si alguien lo persiguiera, se fue a ver a Bunting, el vicario, que en aquellos momentos estudiaba el sermón del próximo domingo. Bunting. ¿Qué ocurre, Cass? Estoy loco. Tengo aspecto de estar loco. Pues pálido sí que... Ese hombre. ¿Qué hombre? El huésped ese que... puede darme algo para beber. Sí, pero es un jerez corrientillo. Ya sabe, un vicario no puede... Me sirve. Como quiera. Acabo de estar con él. ¿Y? Le hablé de la suscripción pro enfermera. ¿Y no se suscribió? No es eso. Al entrar en la sala de la posada estaba arrellanado en una butaca. Guardó las manos en los bolsillos, resopló para comenzar a hablar de algo. Le dije que me habían dicho que era un científico. Dijo que sí y volvió a resoplar. Resopló todo el tiempo. No me extraña. Debe haber cogido un buen catarro, siempre tan cubierto de ropas. Le hablé de la suscripción mientras miraba las botellas, los tubos de ensayo, la balanza. Había un intenso olor a bellorita. ¿A qué? Es una planta, muy áspera sus hojas al tacto. Siga, siga. Le pregunté si se suscribiría y me contestó que lo pensaría. Y también me atreví a preguntarle si estaba haciendo investigaciones. Me respondió que sí. ¿Investigaciones largas?, le dije. Condenadamente largas, me dijo. ¿Ah, sí? Y entonces fue cuando se encolerizó. Redactaba una fórmula. Le pregunté por ella si se trataba de una fórmula médica y me gritó: ¡Maldito sea! ¿Qué ha venido? ¿Qué busca? Le pedí disculpas. Me respondió con un resoplido lleno de dignidad y me leyó la fórmula. 5 ingredientes. Una corriente, cuando dejó el papel, lo levantó y lo arrastró hacia la chimenea. Él se abalanzó sobre el papel cuando iba a ser devorado por las llamas. Para ello sacó una mano del bolsillo y... ¿Y qué? No había mano. Solo una manga vacía. ¿Pero qué dice? Pensé que se trataba de una monstruosa deformidad, que tenía un brazo postizo que se había quitado. Pero había algo extraño, que mantenía la manga en posición vertical y abierta, si en su interior no había nada. ¿Seguro? Seguro. Nada. Nada, al menos hasta el codo. De eso no me cabe duda. Pude ver perfectamente el interior hasta el codo. Y hasta observé un rayo de luz a través de un desgarrón. Di un grito de estupor y él miró la manga tras clavarme sus ojos. ¿Y qué, señor Kuss? Se limitó a volver a mirarme furioso y a guardar la mano. No, la manga, en el bolsillo. Le pregunté... ¿Cómo? ¿Cómo qué, señor Kuss? ¿Cómo puede mover tal como lo hizo una manga vacía? ¿Una manga vacía? ¿Dice usted que esta manga está vacía? Se acercó a mí con pasos lentos, resoplando malignamente, su cabeza vendada, sus gafas negras, me ponían nervioso. ¿Y aún lo está? Usted dirá. Muy despacio, sacó la manga del bolsillo y levantó el brazo en mi dirección, como si quisiera enseñarme el contenido de la manga, en la que no vi nada. Y se lo dije. Comenzaba a estar asustado, la verdad. Siguió extendiendo el brazo hacia mí hasta que el puño de la camisa estuvo a unos centímetros de mi cara. Era horrible ver moverse una manga vacía, horrible. ¿Y qué pasó después, señor Kuss? Pues que algo como un dedo me dio un pellizco en la nariz. No se ría. Allí no había nada. Ríase, pero le aseguro que me llevé tal sobresalto que... le golpeé el puño, di media vuelta y salí de la habitación. No soportaba más. Horrible, horrible. ¿Puede servirme otra copa? De lo que no me cabe duda es que usted es sincero. Lleva el pánico en la cara, señor Kuss. Y no le dije que cuando golpeé el puño de la camisa sentí... Tuve la sensación de que golpeaba un brazo. Pero ya se lo he dicho, no había brazo. La verdad es que lo que me acaba de contar es algo extraordinario. Algo muy extraordinario. ¿Otra copa? Madrugada del domingo de Pentecostés, el día dedicado en Iping a las festividades del club, la mujer del vicario despertaría bruscamente con la impresión de haber oído abrir y cerrar la puerta del dormitorio. Escuchó, oyó más ruidos y despertó a su marido. Banting, sin encender la luz, salió al pasillo oyendo unos ruidos que provenían de su despacho, en el piso de abajo, y un fuerte estornudo. Cogió, como arma, el atizador de la chimenea y descendió sigilosamente la escalera. Su mujer llegaría a seguirle. La oscuridad, a las 4 de la madrugada, comenzaba a ceder, pero en el interior del despacho seguían reinando las tinieblas. Bunting se acercaba a él. Todo parece estar tranquilo. Pero... ¿Y alguien ha encendido una bujía? Una luz amarillenta salía por debajo de la puerta y por una rendija, a través de la cual miró el vicario, que no logró ver al ladrón. Pero tiene que estar ahí y será tal vez uno de los del pueblo. Ha encontrado el dinero, mis ahorros. Tengo que entrar y... ¡Manos arriba! Pero aquí no hay nadie. Su mujer, a sus espaldas, también quedó confundida. Pero diría que aquí sí hay alguien. Noto su presencia, su respiración. ¡Mira atrás el biombo! Su mujer, tal como él le pidió, miró tras el biombo. El vicario se inclinó para hacerlo bajo el escritorio. Su señora sacudió las cortinas. Él miró por el hueco de la chimenea. Nadie. Hubiera jurado. ¿Y la bujía? ¿Quién encendió la bujía? Tuvo que ser alguien. ¿Pero por dónde? El cajón. ¡No está el dinero! En el pasillo, alguien había estornudado. Salieron rápidos. Se abrió la puerta de la cocina. Al entrar en ella, Bunting vio que la puerta trasera de la casa se estaba abriendo sigilosamente. Pero acabaría cerrándose de un portazo. Nadie. Y a nadie encontrarían en el resto de la casa en aquella madrugada del domingo de Pentecostés, en la que, por su parte, el señor y la señora Hall habían bajado a la bodega de la posada a aguar un tanto la cerveza antes de que llegara la asistenta. Hall, teniendo que volver a su habitación por una botella de zarzaparrilla que su mujer había olvidado, vio que la puerta de la misma estaba entreabierta. Tras ir a su habitación, de vuelta a la bodega, vio que los cerrojos de la puerta de entrada estaban descorridos, estando solo cerrada con el picaporte. Subió otra vez y llamó a la puerta del huésped, sin obtener respuesta. ¡Qué extraño! La habitación vacía. Y qué raro. En la silla y a los pies de la cama están esparcidas las ropas de nuestro cliente. Su sombrero colgado de uno de los barrotes de la cama. ¿Qué pasa, Hall? Jenny, mira. Creo que el relojero tiene razón. A nuestro huésped debe buscarle la policía. ¿Ves? No está en su habitación. Y la puerta de entrada tiene los cerrojos descorridos. Ha salido. Pero, Hall, él no está aquí. Pero su ropa sí. ¿A dónde pudo haber ido sin ella? ¡Qué raro! Pues sí. ¿Quién ha estornudado? Yo no, Hall. Pero no oí. La almohada está fría. Sí. Sí que lleva levantado tiempo. Por lo menos una hora. Pero en aquel momento ocurrió algo extraordinario. Las ropas de la cama, moviéndose por sí solas, se levantaron formando como un copo, para después caer de golpe, como si una mano las hubiera arrojado a un lado. El sombrero del huésped, describiendo un vuelo giratorio al hacer un gran círculo en el aire, acabó estrellándose en el rostro de la señora Hall. La silla, cayéndole los pantalones y la chaqueta que estaban en ella, la apuntó con sus cuatro patas. ¡La silla, Hall! ¡Me está apuntando! Y esa risa es de la silla. Las patas de la silla acabaron apoyándose suave pero firmemente en la espalda de la señora Hall. ¡Socorro! La puerta se cerró de un portazo tras salir ellos precipitadamente, y la silla y la cama comenzaron a danzar hasta que, de repente, se hizo el silencio. Toma un trago. Te irá bien. Son los espíritus, Hall. Son los espíritus. ¿Los espíritus? Toma otro trago, Jenny. Espíritus. He leído cosas de ellos en los periódicos. Son ellos los que hacen bailar las sillas, las mesas. Oh, Hall, cierra la puerta. Que no vuelva a entrar más. ¿El huésped? Sí, él. Debía haberlo adivinado. Las vendas, las gafas, no va a misa. Y las botellas, tantas y tantas botellas. ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Qué? Ha embrujado los muebles. Esa silla que se levantó en contra mía. Oh, pensar que en ella se sentaba mi madre cuando yo era niña. Un trago más, Jenny. Oh, sí. Tienes los nervios destrozados. Oh. Anda, vamos, bebe. Cuando llegó la asistenta, la enviaron en busca del herrero, el señor Sandy Wyers, un hombre sabio que también fue de la opinión que todo era cuestión de brujería, en cuanto en la posada Hall le contó lo sucedido y que hacían falta herraduras para protegerse de tipos como el desconocido. De pronto, ¡miren! Vieron, estupefactos, bajar la escalera al desconocido, totalmente embozado, rígido, lentamente. Recorrió todo el pasillo, señaló a la puerta de la bodega la botella de zarzaparrilla que había desaparecido de la habitación de los posaderos y cerró violentamente la puerta de la sala tras de sí. Es el colmo. Le pediré una explicación. Siento interrumpirle, pero... ¡Váyase al diablo! Fue hacia las 5:30 de la madrugada cuando el huésped entró en la sala. Permanecería en ella hasta cerca del mediodía. La puerta cerrada, las persianas bajadas. ¿Qué hará? Pero desde luego no desayunar. Ha hecho sonar la campanilla 3 veces. Creo que la tercera muy colérico, pero el único que tiene que irse al diablo es él. ¿Y lo del robo en la vicaría? Sospechoso. Esta madrugada. Y él, esta madrugada, ¿dónde estaba? El caso es que me debe dinero. Desde hace unos días. Me dijo estar preparando un envío. ¿Será cierto? No sé. Pero es una oportunidad para ponerlo de patitas en la calle. El señor Hall, acompañado del herrero, fue a visitar al señor Shackelford, magistrado, para pedirle consejo. Todo era tan extraño. Poco a poco, en el pueblo, iba aumentando un grupo de curiosos ante la posada. Hubo quien, como el joven Archie Harker, que se atrevió a mirar por la ventana a la sala, pero la persiana estaba bajada. Era un hermoso domingo de Pentecostés. En la calle principal de Iping había más de una docena de puestos de todas clases, hasta uno de tiro al blanco, otro en la pradera al lado de la fragua de tiro de cocos. Colocaban banderitas nacionales y gallardetes del rey. Todos habían puesto sus mejores vestidos y trajes. Y el huésped. Sabemos, por lo que se pudo oír y por lo que más tarde se descubriría, que estaba refugiado en la sala, hambriento y asustado, maldiciendo el griterío de los muchachos tras la ventana. En un rincón, fragmentos de media docena de botellas rotas y un fuerte olor a cloro llenaba la atmósfera de la sala. Hacia las 12, abrió la puerta. Había 3 o 4 personas. Señora Hall. ¿Quiere la cuenta? ¿Por qué no me han servido el desayuno? ¿Y la comida? No han respondido a mis llamadas. ¿Acaso cree que puedo vivir sin comer? Ja. ¿Y usted? ¿Por qué no me ha pagado? Ya le he dicho que espero un envío de dinero. Se lo dije hace 3 días. ¿Y yo? Hace 3 días le dije que no estoy dispuesta a esperar ningún envío. Así que no es usted quien para protestar por no haberle llevado el desayuno. Malditos sean. Le agradecería que se guardara sus juramentos para usted. Escuche, señora Hall. Buena mujer. A mí no me llame buena mujer. Ya le he dicho que no me ha llegado el envío. ¿Y? Pero creo que en mis bolsillos... Hace 3 días que me dijo que no tenía más que un soberano de plata. Pues he encontrado... ¿Ah, sí? ¿Ha encontrado más dinero? Me gustaría saber, señor, dónde lo ha encontrado. ¿Qué pretende decir? Lo dicho. Y antes de arreglar lo de la cuenta, quiero saber lo que ha hecho a mi silla. ¿Cómo es que en su habitación, estando vacía y cerrada, consiguió entrar de nuevo? Los que aquí se hospedan entran por las puertas. ¡Basta! Usted no comprende. Nadie comprende. ¿Quieren saber quién soy o lo que soy? Pues bien, lo sabrán. Lo sabrán todos ustedes. ¡Todos! Se llevó la mano a la cara y retiró las vendas. Su cara, el centro de su cara, solo fue una cavidad oscura, muy oscura. Dio unos pasos y le entregó algo a la señora Hall, atónita, pero al ver lo que era, dejó caer al suelo lo que le había dado. Su nariz postiza. Se quitó las gafas, el sombrero y las patillas. ¡Ay, Dios mío! Fue algo espantoso. ¡Ah! Todos, tropezando entre sí, salieron de la posada. Creían que verían cicatrices, manchas, deformaciones, pero nada. Aquel hombre, hasta el cuello, era una figura gesticulante. Pero después, el vacío, la nada. Todos los vecinos del pueblo acabaron arremolinándose ante la posada. ¡Está sin cabeza! ¡Un hombre sin cabeza! Un hombre sin cabeza. El forastero que llegó al pueblo de Iping sin cabeza. Yo diría que con mucha cabeza, o mejor dicho, con mucho cerebro, pero invisible. Un cerebro capaz de descubrir la forma de hacerse invisible. El cerebro de un científico que irá envileciéndose. Su historia, terrible, porque terrible será lo que llegue a ambicionar. Terrible para él, para ustedes, para nosotros. Ya lo sabrá. No falte a nuestra próxima cita. El hombre invisible le aguarda. Hasta entonces, cerramos el manuscrito de la novela de Herbert George Wells. Ya volveremos a 1897 para seguir viviendo esta historia de historias. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias? Un hombre sin cabeza. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Abelardo Hernández, Natalia García, Luis Alonso Carrasco, Federico Volpini y César Escobar. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.